antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Batimóvil tendrá una serie. Warner Bros. Animation concretará una nueva ficción centrada en el mundo murciélago, pero con un giro muy peculiar. Batwheels será una propuesta de animación en el estilo de Cars, realizada bajo el amparo de Cartoon Network y HBO Max. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.